Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. En 1972, Stevie Wonder logró uno de los clásicos más grandes de su carrera, la canción Superstition del álbum Talking Book. Esto fue número uno en Billboard, y es lo que estamos oyendo en este momento, canción sota, que tiene de todo, tiene funk, tiene rock, es mucho espectáculo, la verdad. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar ahora a los que se conectan a nuestro Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Estela Uribe, Lolita Camargo, Juan Carlos, Edgar Jaime. Saludamos a Juan, a Miguel R. Y bueno, vamos a continuar ahora con música. Otro tema que tiene la coautoría de Stevie Wonder, un clásico de los 90, que es en sí una adaptación de un tema que Stevie Wonder originalmente grabó en 1976. En el álbum Songs in the Key of Life. Pero esta adaptación dice así, por Coolio y LV, esto que dice Gangster's Paradise.